A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Como que ya fui antes de ser. Como que ya fui antes de ser. Como que un día, en tiempos idos o lejanos mundos, tuve existencia en diferentes cuerpos con otros nombres y la misma angustia. La certidumbre tengo de que sí soy el mismo, que a través de las vidas y las extinciones ha sido perturbado, vinculado a una cauda de recuerdos que, al revivirlos yo, me atisbo verdadero porque por ellos desando mis pasos o transinto por mis antiguas huellas. Descubro, ahora, que mi existencia ha transcurrido como la de esos ríos que al cruzar por arenas movedizas se zambullen, se pierden y prosiguen corriendo asilenciados bajo el vendaje de la tierra cómplice, hasta que, vencidas las alternancias de divertáculos y resurrecciones, alcanzan a llegar al regazo de sus mares, donde se lavan, se desencauzan y se acendran, para continuar sus renacimientos en distintos ríos que, llorando por las nubes, los hielos o los terrestres veneros, retornen a su oficio circulante entre la tierra y la inmensidad de los océanos. A solas y solo me reencuentro, igual que si la imagen se juntara al cuerpo que la engendra, y soy este y aquel, retrocedido en tiempo, hablando en el idioma que el olvido me dicta y viendo, sin mirada, regresar lo extinguido. Ya estoy en mí, completo, emergido del sueño, sin extrañar mi estancia en este cuerpo, así como han de sentir las aves prisioneras al cambiarlas de jaula, porque en una y otra la prisión es semejante y se repiten las mismas ansias al golpear las rejas en los impulsos de volverse libres. Mi memoria percibe que a pesar de mis muertes muy antes padecidas, no he muerto todavía. Me lo dice un rescoldo de voces que es la prueba de que guardo en mis vetas de imborrables recuerdos experiencias que anhelan continuarse, obsesiones que tratan de aclararse el deseo, venganzas en acecho, amores que me incitan a preferir el rostro que en la época suya con pasión adoraron, o siluetas idolatradas que vagan indecisas en el valle instintivo del cuerpo que hoy encubro. Podré morir ahora, mañana, cualquier noche, mas quién sabe hasta cuándo quede al fin liberado de las muertes que tenga que morir todavía, o quién sabe, también, hasta cuándo renazca si es que aún por vivir me queda alguna vida. Ojalá, y este sea el último suplicio que tenga que sufrir para obtener mi muerte, la última y definitiva muerte, que me regrese al ritmo de la fuerza giratoria de todo el universo, de todo ser, es estar en todo lo que existe. Cada noche cuando la sombra anula lo visible y reduce mi universo a la secreta soledad pensante, recuesto junto a mí el ansia reprimida que, todo el día, quiso ser palabra delante del fulgor de tu presencia, y que vuelve medrosa, resignada, a tenderse a la orilla de mi cuerpo para dormir conmigo, confundida. Al acercarse el velo de neblina que opaca lentamente los sentidos, en íntimo coloquio, esa ansia se desborda y pronuncia silencios que suben su temblor hasta tu imagen. No hay nada que su idioma no le diga al silencio de tu forma que brilla, con luz propia, en mi cielo compacto de tinieblas. En el flotante mar de mi vigilia se forma la unidad de asedio y rebeldía, en sumiso contacto, que realiza la insaciable verdad que nos anuda en transparente idilio, solo posible en el color del sueño. Y retorno a la vida, y conmigo despierta el ansia misma, la que anhela incendiarte en el sutil amor,

viene en este súper, súper, súper libro que se llama Todos mis nocturnos, que es de las pocas cosas editoriales que de repente el gobierno estatal de Jalisco llegó a hacer bien en su vida, ¿no? Y pues también como municipal de Guadalajara vamos a darles un poquito de crédito en que hacen estas ediciones especiales tapa dura, donde recogen pues alguna selección que autores, ¿no?, jaliscienses hayan autorizado en su momento, y en este caso pues de Elías Nandino tenemos aquí este que se llama Todos mis nocturnos. Vienen bastantes textos, ¿no? Ya hemos leído varias veces de aquí, pero es que eso, o sea, la neta, Elías Nandino en cuestión de nocturnos es autoridad, ¿no? Y comentaba al principio, antes de estar como al aire, que hay una biografía en donde, pues, obviamente, él la narra, ¿no? Él dicta su propia biografía, porque había salido una en donde, pues, de alguna manera, como personalmente no se había visto como muy favorecido, y que según él había muchas cosas de ahí que eran como más chismes que verdades que le habían pasado a él. Entonces él narra su propia biografía, obviamente se pone como el héroe, ¿no? Y por ahí tira dos, tres hablazos de la cultura, el arte y por la literatura de su tiempo, ¿no? Especialmente al grupo de los contemporáneos, pero bueno, lo que decíamos también, ¿no? Saber separar al autor de la obra, y bueno, pues en cuestión literaria no hay absolutamente nada que reprocharle al señor Elías Nandino, ¿no? Elías Nandino Vallarta, que por cierto vivió 90 años, ¿no? Nace en 1900 y fallece en 1990, ¿no? En el año que nazco yo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, muy interesante eso, o sea que a pesar de lo que uno pueda leer en cuestión de biografías, estudiar o simplemente ver entrevistas y cosas así, artículos, ¿no? Aún así, si realmente la obra supera todo eso, pues no tiene por qué verse opacada, ¿no? Al contrario, siempre habrá que tirarnos un poco más al análisis de la obra y del texto, ¿no? Que, pues, de la persona, porque eso ya es, pues, chisme literario, ¿no? O chisme cultural, lo que sea, pero, pues, no deja de ser chisme y, por la neta, pues, dejémoslo para el lavadero, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy apenas es 30, ¿no? En la semana es como mañana, es mañana lo de Halloween, ¿no? Porque todo el mundo tuvo fiestas de disfraces ayer y antier, que pues obviamente solo me disfracé de cansado de existir, ¿no? Creo que muchos íbamos de lo mismo, a que llevaran otra cosa encima, ¿no? Pero, pues bueno, si ustedes festejaron o estuvieron en una reunión de Halloween, ojalá la hayan pasado bien. Si ustedes de esas otras personas o conoce a alguien que dice, no, es que Halloween es del diablo, es como de, a ver, cállate y déjale a la gente disfrutar lo que quiera, ¿no? O sea, por ejemplo, hace menos de 2 semanas tuvieron, o máximo 2 semanas tuvieron lo de la paseada esta de la Barbie esa que andan ahí con ella en las calles. Pues déjalos también a los niños a cargar con sus muñequitos, ¿no? Es lo mismo, güey. Es lo mismo. Nada más que pues acá les das dulces y acá en el otro tú vas y tiras basura en toda la ciudad y eso es un regadero, ¿no? Pero sí, pues la neta, dejen disfrutar a cada quien. Ahora que también, por ejemplo, hay quien antepone o se contrapone a todo lo de Halloween por lo del Día de Muertos en México. Esto es en México. Es como de, ya la globalización no te permite como poner mucho ese pie, ¿no? O ese hincapié de decir, oh, es que solamente tienes que festejar esto. Es como, bueno, cada quien, ¿no? Pero bueno, si también en escuelas, en su casa, en su trabajo y esto se organizan para hacer un altar de muertos, pues trate de participar, ¿no? Digo, en cuestión compañerismo y en cuestión, pues, cosa simbólica social, ¿no? Festejo, ¿no? Y si usted pone en su casa, pues ojalá le quedé muy chido, ¿no? También, obviamente dentro de las posibilidades tanto de tiempo y económicas, porque luego hay banda que pues sí, son cosas a veces de concurso y de fotos y todo, pero pues digamos que realmente la intención es lo que cuenta, pues, ¿no? Y si eso, si festejan de alguna manera Día de Muertos, pues ojalá también sea un festejo que no tengan ningún problema, saldo blanco, vamos a decir, por así decirlo. Es que si luego hay banda que de todo tira balazos, ¿no? Porque, ajá, eso, ¿no? De hecho, Probablemente mañana, si no es que desde hoy, pero probablemente mañana, si ustedes usan el transporte público, cuestión camiones sobre todo, probablemente mañana van a dejar de pasar temprano o de plano no van a pasar por lo mismo de Halloween y de que hay huevazos, ¿no? Yo lo puedo decir, nunca me tocó aventarle a los camiones, a la gente sí, ¿no? O sea, que era entre morros aventarse huevazos, ¿no? Ahí en la colonia, sí, como Estudia Rápida, escaló de que un día fueron huevazos y al año siguiente fueron piedras y luego después fueron palazos y luego después eran, es ficción, ¿eh? Así, para que no vayan a... Así, no, así es ficción. Y en algún momento llegaron a hacer bombas de ácido muriático con aluminio, ¿no? Pero pues, es ficción. Y ya llegó al punto en donde... Y llegó en el punto en donde en las dos esquinas de la colonia pasaban sujetos de la otra esquina de la colonia que nos cagábamos, no sé por qué, y tiraban balazos, pues, ¿no? O sea, llegó hasta ese punto. Afortunadamente hoy en día ya eso pasó, ¿no? Mucha de esa gente Ya murió. se murió, otros están en la cárcel, otros se hicieron drogadictos, otros tienen familia, otros ya se mudaron, ¿no? Y creo que es el, de hecho, de alguna forma es como el proceso tal vez natural que sucede en las colonias, que escala un nivel de violencia y algo sucede y de repente se empieza a bajar y o se acomoda, no sé. Y después vuelve a Y resurgir. luego después vuelve a resurgir en las décadas, ajá, sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, ojalá que si alguien hace festejos en la calle de dos del Día de Muertos o de ahora de Halloween, pues no se ve afectado ningún problema. Lo que sí es que lo más seguro es que mañana se va a ver afectado el horario o las rutas de los camiones y desafortunadamente pues eso le afecta a la gente desde temprano en la mañana, pues, ¿no? O sea, a mí me tocó muchas veces ver allá en Periférico Norte ese problema de que incluso patrullas y cosas así, gente que se organizaba que traía un tórtono o algo, te daban raite o les pagabas, no sé, lo que pudieras, ¿no? En ese momento. Pero justo eso, o sea, era un problema el que por la inseguridad, por así decirlo, ellos justificaban y decían, pues no yo doy absolutamente nada de servicio y pues tú hazle como quieras, ¿no? Pero pues sí, es muy complicado porque es demasiado, son millones de personas moviéndose para ir a trabajar. Entonces, ojalá no quiten ese transporte mañana o no tan temprano. Pero bueno, vamos a pasar a la primer de dos canciones del día de hoy. Esto es un covercillo que hace Caifanes. La canción se llama La Llorona. Ahora, si ustedes están esperando la de... ajá, la más usual donde canta, ¿cómo se llama la señora esa que se siente muy súper mexicana? Que se llama, Leila Downs, así como de yo soy la mexicanidad, cállese acá, no, o sea, nomás porque trae trenza, güey, así como de uy, uy, qué mexicano trae trenza. O por la otra señora, que nomás porque traía el cabello corto ya se sentía súper empoderada, Chavala Vargas, que ni siquiera era mexicana, como para que salga su frase de, mamerta esa de los mexicanos nacen donde se les da su chingada madre, es como de cállese señora, usted no es mexicana, usted ajá, así como de no, no, no, no, no, hágase para allá, ¿no? No tiene el honor de ser así de corrupta y violenta como un mexicano nacido bien mexicano, ¿no? Exactamente. Entonces, con todo ese preámbulo, por cierto, este programa se llama Sangre Viva, así como sí es cierto. Este programa se llama Sangre Viva. Esta es la edición número 238. Estamos cada vez más cerca del especial de los 250 programas. Esperamos que sea por ahí de la segunda semana de febrero para que, ya saben, ese día vamos a tener piñatas y vamos a tener comida también y libros gratis, por supuesto. Y bueno, hoy es entonces el programa 238. Vamos a leer un poquito más de Nocturnos de el gran Elías Dandino, pero no sin antes escuchar esta rola de Caifanes que se llama La Llorona. Entonces escuchamos y regresamos con un poco más de Elías Dandino. Elías, ¿qué? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Algunos olvidan frío, otros nunca se encuentran, hacen temblar la vida. Tiembla sueños, tiembla amor. Estoy en contra, pero esa madre acá, ¿no? No, no, no, no. Pero si puede. Y luego hace rollo el antiguo y el nuevo y. Ajá. Pero no estoy en contra. Pero respeto. Acá, ¿no? Nocturno del infierno. Nocturno del infierno. Estoy solo, tan solo, que me oigo sollozando sin mí apoyado en los hombros de la tierra. Sombras de tumba recorren por mis venas, Llamas de infierno queman mi esperanza. La angustia con sus clavos me perfora y un presagio de muerte me circunda. Constante impulso entre los grises muros de la prisión, de huellas y de voces que repiten el eco agonizante de tus últimos pasos. Llagas eternas de mis ojos ciegos que miraron correr tus líneas puras por la puerta sin horas, donde crecen mis suspiros en cruz, inconsolables. Un perfume de carne recordado me sigue como pájaro de niebla y una mancha de cuerpo se desviste en las nieves opacas de mi lecho. Y no puedo salir de mi tormento porque siempre me sigue el espectro maligno de tu fuga. De arenas de ateísmo desolado, de místicas magnolias de creencias, de goces de oración y penitencias, hago un dios de mi dolor y me arrodillo deshojando mis besos incurables en los siglos amargos de mis días. En la noche, en la calle, en la iglesia, en el pecado, en las torres de mi odio en que te formo, el silencio persigue a mi cerebro con las letras quemantes de tu nombre. Me levanto en la cumbre de mi pena y grito con un grito enloquecido. Nadie responde y mi dolor se eleva como entraña de infierno, más allá de los astros y los cielos, y disuelvo mis ojos en vacíos y me pierdo en cadalsos de horizonte. ¿Dónde estás? Y me hiere la tortura de saber que estás lejos y en mi sangre. Cuando vuelvo al rescoldo de mi cuerpo, percibo la presencia de un incendio de azufre, ineludible, que se escapa del cáliz incoloro de la flor vigilante del suicidio. Palomas misteriosas de tus pasos que repiten, constantes, el ritmo de un llegar que no termina. Clarividencia de mis ojos ciegos que detrás de mis párpados encienden la luminaria de tu luz vacía. Abrazo introvertido que derramo en mis hondas entrañas para ceñir tu esencia indivisible que circula, precisa, en la corriente del pensamiento que da existencia. Ya no podrás deshabitar mi carne porque te siento como vida y lluvia que desbordan su fuerza en la cascada de mi contacto interno. Aunque busco el lugar donde te llevo, no puedo conquistar tu línea pura, pero sé que me dueles en los huesos, en la arena caliente del insomnio, en la red infinita de mis nervios y en células distantes de mi cuerpo. Te me vas eternamente, como al venero el agua, pero capto de tu lento correr, pero tu lento correr es compañía. Y ese partir que brota de tu ausencia, ese roce invisible de tu forma, será el espectro que estará conmigo, la negación que cristalice líneas, y siempre nacerás en mi tormento. Cuervos de insomnio en el despierto vuelo de mi cuerpo, sin rumbo, que luchan en temblor de soledades, inicia roces en las líneas idas y encausa llantos en arenas muertas. Eléctricos vaivienes de locura que azotan, invisibles, la tragedia de mi cuerpo marchito, en desatino, que sigue errante sin violar inquietudes por la senda imborrable del recuerdo. Inmovible paso de mi vida trunca que va corriendo por la huella negra de otros pasos de sombra que se alejan. Grito deshecho en el silencio mudo que retacha en la piedra inexorable de mi razón herida, que reclama su sueño en otro tallo florecido. Toda la fronda que mi voz forjará en ese cuerpo que vibró mi vida, toda esa vida que crecí en su forma mezclando fiebres que mi sangre hacía, todo ese goce que pinté en sus ojos, desatando paisajes de ternura, todo se ha ido, todo, y no me queda ni el valor de morir junto a mi pena, porque mi cuerpo es parte de su fuga. No habrá larvas que coman la presencia que guardo en el cadáver de mi vida. El molde de tu cuerpo que aprisiona en la celda clamante de mis ansias. El rescoldo del fuego de tu sangre que arropo con mis hielos de impotencia. No puede salvarme. Nada. Nada. Porque llevo disuelto en mi locura el metal silencioso de tu vuelo. porque soy un dolor de tacto y fiebre en la noche infinita de tu ausencia. Sí, porque acuérdate que la última rola dura nada más 11 minutos. Nada más. Sí, leve. Pues, ¿qué? Nocturno descenso. Cuando por la escalera del silencio bajamos a la noche de la entraña, buscándonos, buscando esa isla nostálgica, esa almendra que sentimos atesorar muy hondo, más allá de confluencias de tejidos y follajes internos, y el descenso vendado por tinieblas se prolonga peldaño por peldaño, paso en pozo, desliz sin superficie, flotación en caída interminable, sin tropiezos, sin roces, sin memoria, corriente vertical de agua vacía, peñasco encarrañado, cuesta abajo. Y queremos llegar y no llegamos porque muros, presiones y siluetas son humo sin refugio, fauces de mina sorda que nos traga, remolino que chupa nuestra prisa, ademes en derrumbe, merodeo, sopor, acercamiento, delirio desgajado, precipicio, proximidad de abrazo de fantasma, asolve de silencio, letanía de gotas de zozobra. Miedo, frío, orilla de pavor, presentimiento, ceniza inmaterial que se descuelga y queremos llegar y no llegamos, porque tiempo, tinieblas y distancia, cenizas, remolinos y presiones unen su densidad y van rodando fundidos en nosotros, nudo ciego, en desplome total que no haya fondo. Y queremos llegar y no llegamos porque la entraña sigue, continúa, se vierte, se transmuta, se dilata en polvo giratorio, se desborda en atmósfera de luto, en asustado tizne vagabundo, en espacio con rostro de obsidiana, y queremos llegar y no llegamos porque nace el abismo de otro abismo que conecta, se esparce, se difunde en cielo destrazado, éter desnudo, huyente inmensidad, lumbre de hielo, firmamento sin vísceras, ensanche creciente de la zona del desaire, negrura inconcebible que concibe más sombras y más sombras y más sombras encima de las sombras, que en su inmanente desarrollo errante nos nubla la conciencia y nos acosan con la sucesión de su constante fuga. Que cerca de la muerte está la vida. La fuerza del pavor es la que logra despertar los sentidos y sacarnos del vértigo de hondura y volver a vivir reconocernos el mismo cuerpo palpitante y solo y el mismo corazón desamparado. La entraña de nosotros, nuestra entraña, llega hasta el cosmos que no tiene entraña. Resulta ser que parte de la biografía de Les Dandino es que sí se dedicó a escribir, ¿no? De hecho, tiene una novela corta que se llama El Coronelito, que la historia sucede como en el tiempo de los cristeros en Cocula, porque él es de allá de Cocula. De hecho, la biblioteca pública de Cocula es su antigua casa, ¿no? La última donde él vivió. Y pues él estudió... medicina, ¿no? Y practicó, ¿no? Realmente ejerció durante casi toda su vida ejerció la carrera de medicina, ¿no? Siendo director de diferentes centros médicos, ¿no? Inclusive llegó a estar como médico en la prisión de Lecumberri, ¿no? Y en su biografía narra, por ejemplo, ciertas situaciones en donde mucha banda, por ejemplo, cuestión del ámbito clínico, ¿no? Era de que los prisioneros decían, no, pues es que se les tiene el servicio porque es parte de la cosa de la prisión, pero muchos médicos decían, ay, pues déjalos morir porque pues son prisioneros y ya, ¿no? Pero Les Dandino decía, bueno, pero es que nunca han dejado de ser humanos, ¿no? sea, por más que se peleen, por más que tengan heridas de aquí mismo de la cárcel y que alguien se quiso vengar, mi trabajo como tal, ¿no? Es mantener su salud, ¿no? Y salvarlo de la situación en la que está, ¿no? Y en algún momento le empieza como medio a acarrear problemas por eso mismo, ¿no? Porque pues se sabía, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Que mandan a alguien a la cárcel, pues, para deshacerse de él en cuestión de encierro y en cuestión, pues, también de eliminarlo, de la faz de la tierra, ¿no? Pero, pues, cosa que para eso el médico no tenía que intervenir, ¿no? Y él, en su biografía menciona que en varios casos, pues, él lo hizo, ¿no? Y que, pues, era como que directamente, digamos, como el gobierno le decía, oye, pero pues es que tú no deberías de estar haciendo eso, ¿no? A pesar, así, yo sé que es tu trabajo, pero no lo salves, ¿no? Es como de, güey, pues para eso me estás pagando, ¿no? Pero era como muy cura, pues, esa situación en donde el sujeto está queriendo hacer, pues, lo que le corresponde, o sea, algo que está bien, y el resto del entorno donde se desenvuelve le dice, no, no, no, es que aquí no puedes venir a ser bueno, ¿no? Que probablemente, vamos a ponerlo general, no sé si cómo incluirme, pero a todos nos ha pasado, ¿no? En el que en algún momento tú sabes que la cosa está mal y quieres hacer algo bien y que pues obviamente el entorno, la gente, la situación te dice, no, es que sí, aquí no puedes venir a ser buena onda, ¿no? Y es como, sí pasa, en el ámbito que sea, ¿no? En lo familiar, en lo de parientes, en lo empresarial, en la escuela, en donde ustedes estén, desafortunadamente, en ocasiones pasa, ¿no? No digo que siempre, pero en ocasiones sí pasa, ¿no? Y es cuando dices, si sí está bien podrido el mundo, ¿no? Pero pues aquí estamos, ya que, ¿no? Y bueno, el día de hoy, para irles adelantando, porque de hecho ya casi vamos a dejarles la última canción, la última canción, la segunda canción. El día de hoy les vamos a leer este ensayo, biografía, ¿no? Sobre el gran, gran, gran, gran, gran Alexander von Humboldt. Si ustedes no saben quién es Alexander von Humboldt, ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Que ganarse este libro, ¿no? O meterse a Google y decir, ah, no manches, sí, la neta, sí, yo un libro de ese güey, ¿no? Es que Humboldt tiene cuestiones de biodiversidad, tiene cuestiones antropológicas, tiene cuestiones sociológicas, tiene este choque cultural de la lengua, de las latitudes, del hecho del estudio, de un montón de cosas y que muchas de ellas obviamente vino a América Latina a hacerlas. Sí, también pues por supuesto que aquí en México, ¿no? Y de hecho, si va uno al puerto de Veracruz, hay una estatua así medio grandezona, ¿no? De Alexander von Humboldt, porque pues la primera vez que llega a México lo hace a través de el puerto de Veracruz, ¿no? Y pues la neta es que así como, pues spoilers, mejor léanse el libro que vamos a regalar el día de hoy. ¿Qué es eso? Así se llama tal cual el libro. Alexander von Humboldt es un estudio, biografía sobre la vida de él. Y pues bueno, para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos, es que estoy pensando si preguntar algo de pan de muerto, ¿no? O algo así, ¿no? Pero es que sí está bueno, pero ayer sí comí un montón, pues, ¿no? Y los panse. No sé. Depende de quién los enjuicie. Ajá. Ajá. No, es que. Pero también, en ese caso también sería necrofilia la rosca de Reyes, porque se trae un morro adentro y aún así se lo están comiendo. Sería como gay, ¿no? Que estás comiendo algo que te dejan el mono adentro. No, o sea, sí, pero tendrías que matar la cosa para poder sacar el morro, ¿no? No sé. Tal vez. Un buen debate. Sí, ¿no? Voy a hacer mi tesis de eso. Ajá. ¿Crees Pero que Dios es homosexual? ajá, pero no, iba a ser un chiste muy acá, pero dije, no, no, no, no, espera, espera. Lo voy a decir mañana en el trabajo, pero aquí no. Sí, el día de hoy vamos entonces a regalar este libro que se llama Alexander von Humboldt, que es una biografía, un estudio sobre la vida de este gran, gran investigador, ¿no? Que naturalista, humanista, tiene cuestiones de, como les decía, de antropología, de sociología, de las cuestiones ecológicas. De hecho, es uno de los primeros registros, ¿no?, que se tienen respecto a los temas de la ecología, que pues hoy en día parece que no tenemos ni la menor idea de qué carajos con la ecología, pero deberíamos. Así que para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos. ¿Qué suena? Bien sencillo. Díganos si ustedes ponen un altar de muertos, ¿a quién se lo pondrían? ¿Y qué cosas le pondrían a esa persona en su altar? Así. Que creo que es muy a la fecha y algo que se ha preguntado últimamente, ¿no? Porque luego de repente han puesto así como de, si yo me moviera mañana, ¿qué pondrían en mi altar? Bueno, entonces la pregunta, revive, ¿no? Así como, no está tan muerto. Sí, exactamente. Así, ajá, es como de, ¿por qué eso? Ajá, pero ¿por qué tiene tantas pilas? ¿Por qué se conecta la luz? Entonces díganos, si ustedes pusieran un altar, ¿a quién se lo pondrían? ¿Y qué le pondrían a esa persona en su altar, ¿no? Botones. Jabón. Unos ceniceros. Pues también podrías ponerle un godet y un lienzo. Nomás por carrilla. Se puede hacerle carrilla. Así. Ajá, exactamente, así como de, ah, mira, uno de, es que sí, güey, un kit de Art Attack, güey, acá. El de Bob Ross. Ah, el de Bob Ross, güey, sí, güey, con todo y peluca, güey. Ajá, con todo y peluca para que lo vea acá como medio chinito y diga, ah, oh, ese güey es de, bueno, léalo. Entonces, sí, nuevamente, para ganar ese libro de regalo de esta semana, díganos si ustedes pusieran o si ustedes van a poner un altar, ¿a quién se lo pondrían y qué cosas le pondrían a esa persona en su altar? Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram. Ponen así todo pegado arroba a sangre viva. O sea, no se coman la primera A de a sangre viva, arroba a sangre viva. Y ahí se meten en Facebook y en Instagram y nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación, mandarnos mensaje directo. O si alguien comparte de casualidad este video, pues también pueden hacer como un comentario aquí en el video. Y ya con eso pues checamos la respuesta de quien haya contestado primero y ya le mandamos su libro de regalo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que están de alguna forma los lunes aquí, o que si no lo pueden ver en vivo, pues pueden escuchar el audio en la página de radiocartón.com, o que alguien, insisto, de casualidad comparte el video, pues ahí está para que la gente lo cheque. Nosotros nos despedimos, pero los dejaremos con una canción que trata precisamente de una cuestión de Halloween, ¿no? De un sujeto que anda ahí por la calle en la festividad y de repente se encuentra una persona que parece que está caracterizada, pero realmente sí es una criatura, ¿no? Se llama Black Number One, desde esta banda Type O Negative, que de hecho muchas de las canciones y la temática como de la banda es como de cosas de Halloween o algo así, o criaturas como de terror o algo, un poco, pero bueno, los dejamos con el Beard Steel, se llama, no, sí se llamaba Beard Steel, no me acuerdo cómo se llamaba, no, ese es el de Carcass, yo acá Peter Steel se llamaba, ajá, pues nada, muy buenas noches, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a partir de las 7 de la tarde, pues nada, hasta la próxima, así como, pues ya, se acabó, ¿qué más quieren? I went looking for trouble, and boy, I found her. She's in love with herself. She likes

It was like fucking a deer.